recibido tu carta diciendo que tú te marcharás. Me dices que otro has conocido y tu amor le entregarás. Tú dijiste que me amabas, pero eso no era verdad. Y te marchas muy dichosa, mujercita hermosa, muy arrepentida tú regresarás. Estás enamorada, enamorada de él.